Estamos en comunicación con Dante Augusto Palma. Buen día, Dante. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ayer vimos un debate interesante en 678, donde no estuviste, y por eso quisimos saber qué opinás sobre lo que sucedió allí con Daniel Scioli. Sí, como decís, lo vi en la televisión. Como ustedes saben, somos varios panelistas que vamos rotando día a día, y bueno, justo ayer me tocó estar en la rotación afuera del panel, así que... Pero sí, yo interpreto que ha sido la perspectiva masiva, que bueno, que fue un programa muy interesante, donde muchos de los panelistas expusieron algunas dudas, algunas críticas, y que Scioli respondió a cada una de ellas. Así que me parece que para el televidente, y para el perfil del televidente que tiene 678, debe haber sido un programa interesante. Dante, ¿cómo estás? Damián te habla. Hola, Damián. En principio, disculpá que te dejamos con la cortina porque estábamos acá con una santiaguera de Cuba sacándonos una foto y bueno, no pudimos dejar de abrazarla. Está bien, sí. Y tardamos un poquito. Es un buen motivo. Te quería preguntar, si hubieses estado ayer en el programa, ¿hubieras preguntado, formulado alguna pregunta que no se hizo en el programa de ayer? No, bueno, aparte no me gusta. Todos siempre desde afuera hacemos las mejores preguntas, digamos. Después, cuando estamos ahí, en el mundo de las redes sociales también, estaba lleno de gente que hacía las mejores preguntas, pero resulta que no está ahí. Así que, no, a ver, yo creo que, insisto, yo como televidente, o como una pata afuera, en este caso, mirándolo por la tele, y una pata adentro por ser parte del programa, yo quedé satisfecho. Seguramente, el programa tiene una extensión. Si Scioli volviese, cosa que creo que va a suceder, seguramente se le harán otras preguntas. Así que si es que ayer hubo alguna que no se hizo, quizás hace falta preguntas que vayan por otra línea, o a partir de determinadas circunstancias a través de las cuales vaya girando la elección, bueno, imagino que en su momento se le harán. Dante, ¿sabés si antes se lo había invitado a Scioli al programa? No, desconozco. Yo todas esas cosas, todo el tema de invitados lo decide la producción, y los panelistas no tenemos ninguna injerencia. Así que, sinceramente, desconozco. La verdad que fue un programa muy interesante y era muy necesario que se dé ese debate. No sé qué opinión te genera. A mí me dio la sensación, como vos dijiste, que Daniel Scioli respondió, y respondió muy bien a todas las preguntas que le hicieron, pero se notó desde el principio, cuando Carlos presenta el programa, se notó que había ciertos reparos, ¿no? Y que había muchas dudas, y la verdad que de las 10 preguntas que le hicieron, las 10 era apuntando a por ahí los puntos que un cierto grupo del kirchnerismo considera más flojos en el gobernador de la provincia. Sí, por eso, porque obviamente 678 tiene, digamos, o llega con más fuerza a un sector del kirchnerismo que podemos llamar progresista. Representa ese espacio, más allá de que entre los panelistas hay enormes diferencias, y que no es lo mismo el informe que lo que opina cada uno de los panelistas, pero uno no puede dejar de observar que, bueno, que es a determinado sector al cual apunta el programa, y ese sector seguramente tiene de por sí varios reparos. Y como indicas vos, Carlos Barragán inicia el programa, creo que con la frase de, bueno, ¿qué nos responde a aquellos que tenemos reparos o dudas sobre usted? ¿No? Palabras más, palabras menos. Así que era curioso también ver cierto rebote en las redes sociales entre los que decían que no le preguntábamos nada y los que decían que le estábamos preguntando demasiado. Bueno, finalmente el mensaje tiene tantas interpretaciones como receptores. Sí, los que escuchamos todos en cuero en Radio Nacional, la verdad que entre Barragán y Moca lo venían atendiendo todos los días a Scioli. Por eso te digo, y a mí me resultó valioso y valiente la posición de los diferentes panelistas. No esperaba otra cosa, digo, yo los conozco hace 4 años, pero digamos, si cada uno creo que mantuvo y preguntó en la línea de lo que venía sosteniendo con sus matices. Y bueno, y ante la posibilidad de tener a quien posiblemente sea el presidente, me parece que no se perdió esa oportunidad. Y insiste, me parece que además Scioli respondió a la cuestión de la acusación de los buitres, respondió a la cuestión de la ley de medios, respondió respecto de los principios que habría que sostener, respondió sobre Giannini, respondió, bueno, me parece que fue un repertorio amplio con el estilo que tiene Scioli, respondió también acerca de esa fracción del kirchnerismo duro, kirchnerismo más progresista que duda de él. Bueno, a mí, insisto, me parece que, o yo quedé satisfecho como televidente. ¿Qué te parece, Dante, lo que sucedió con las críticas hacia Randazzo con respecto a la reunión que mantuvo con Cristina y también con respecto a esta cuestión de que Scioli terminó siendo el compañero de Giannini o viceversa? Bueno, mira, a mí no quiero opinar sobre el tema de la reunión porque hay trascendidos, así que yo no sé qué pasó ahí en esas paredes. Lo que sí yo te puedo decir, eso lo dije al aire. A mí me parece que la estrategia de Randazzo fue equivocada, que tuvo su, digamos, le sacó cierto provecho en su momento, en el momento en el cual había muchos candidatos, sí, es decir, salir a disputar mano a mano con Scioli, lo ubicó como lo otro de Scioli, lo cual le permitió llegar, digamos, cabeza a cabeza días antes del cierre de listas. Pero me parece que todo esto es en el terreno de las hipótesis, ¿no? Digamos que el cálculo que hizo Cristina es que unas PASO, o hasta 6 semanas de campaña hasta las PASO, con un Randazzo profundizando ese tipo de críticas, desde la cual Scioli parece que lo mismo que Macri, iba a terminar dañando al Frente para la Victoria, y iba a terminar dañando finalmente al que iba a ganar la interna, porque también es verdad que a Randazzo no le daban los números. Randazzo podía tener cierta preponderancia en la capital federal, en algún centro urbano, en grandes centros urbanos, pero en el resto del país Scioli era el que tenía el apoyo. Entonces me da la sensación de que la presidenta optó por poner en Scioli, o poniendo a Giannini junto a Scioli, bueno, en garantizar ahí el triunfo en una única fórmula sin asumir el riesgo del desgaste. Dante, una última cosa te quería preguntar. La semana pasada estuvimos hablando con algunos integrantes de Carta Abierta y planteaban algo que me parece que es interesante, que se quedaron con eso de que hubiera sido interesante, ¿no? Tener un espacio y porque se hubiera profundizado el debate y se hubieran puesto en evidencia un montón de cosas de nosotros mismos que en definitiva necesitamos hablar, ¿no? Pero por otra parte está esto que venís desarrollando vos, que tiene que ver con que estratégicamente me parece que la presidenta tomó la mejor decisión. Ahora te pregunto a vos, Dante, ¿cómo te sentís con Scioli como candidato y qué cosas saldrías a pedirle a vos mismo y al kirchnerismo que tenemos que debatir para profundizar y ponernos a militar en el proyecto? No, pero a ver, yo creo que eso está bastante claro. A ver, si estamos esperando que la militancia tenga con Scioli la misma época, la misma épica y que tenía con Cristina, y fíjate el fallido, incluso también la misma época, digamos, es otra época. Digo, no, porque el estilo de Scioli no te puede generar la pasión que te genera un Néstor o una Cristina. Así que digo, eso está claro. Yo creo que sin duda Scioli representa, si querés, el ala más conservadora del kirchnerismo. Pero también yo creo que a veces uno se engaña cuando dice, bueno, y tengo que votar o no votar a Scioli. A ver, vos no estás votando a Scioli, estás votando a Giannini, estás votando a Axel Kicillof, estás votando a Guado de Pedro, estás votando a Aníbal o a Julián, y en cada una de las provincias estás votando en realidad un armado de listas que son claramente representativos de esta época. Y el propio Scioli también, digamos, es representativo de esta época, porque los sectores progresistas que señalaban con el dedo y que prácticamente igualaban a Scioli con Macri, no podían explicar por qué Néstor y Cristina le dieron, entre comillas, digo, la responsabilidad de asumir los cargos más importantes de la Argentina después de ellos. Entonces ahí también hay un dato, que es, bueno, ¿por qué finalmente esta figura ocupó esos cargos? Sí, como dicen algunos, era lo mismo que Macri. Entonces yo creo que, yo puedo decir, dentro del kirchnerismo hay diferentes vertientes, si querés, o diferentes líneas, algunas más moderadas, otras menos moderadas. podemos llamarla conservadora, moderada, como vos quieras, pero digo, está claro que acá lo que hay es un proyecto encarnado en más nombres que el del presidente, y además en una situación que está abierta, que es inédita, en la cual hay una conducción y hay un presidente donde no hay coincidencia en principio, porque no se encarna en la misma persona la conducción y el presidente. Entonces, eso es un elemento también a tener en cuenta, pero eso, yo creo que hubo un error, tanto en Randazzo como en cierta mirada progresista, de suponer que si vos estás votando al kirchnerismo moderado, estás votando a Macri, o estás votando a alguien que es igual a Macri. Y a mí me parece que eso la verdad que no es así. Clarísimo, Dante, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, un beso para todos. Gracias. Hablábamos con Dante Augusto Palma.